días. Tardes ya. Muchas gracias, Felicidio, por la invitación. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que es hermoso estar en un lugar como este, con tanta paz. Yo los veo tan pacíficos. La verdad es que los voy a provocar. Es una chingadera esta iniciativa de ley. Es lo peor que hemos visto en años. No podemos estar tranquilos. No podemos seguir, perdonen que se los diga con este tono de conferencia, porque lo que acaba de pasar hoy en la mañana en el Senado es implacable. No van a modificar nada, no nos van a escuchar. El PRD acaba de traicionar lo que dijo el lunes de la semana pasada su propio dirigente y la dirigente del PAN. La senadora Alejandra Barrales, que quiso gobernar esa ciudad, acaba de darle fast track a la iniciativa, que es la peor violación a la Constitución que hayamos visto. No se puede ni siquiera aceptar la discusión sobre una ley que es claramente anticonstitucional. Lo dijeron los compañeros de la mesa anterior y lo han dicho ahorita algunos colegas. No nos queremos cruzados de brazos, por favor. ¿Sí? Es terrible lo que está pasando. Nada más les faltan 4 votos o 4 ausencias. Van a pasar la ley, van a puntearnos, porque hay algunos legisladores que les van a hacer algunos cambios, pero no van a hacer cambios fundamentales. Es un retroceso de 180 grados en la historia de este país. No solamente es igual a lo que pasó con la ley Televisa, es peor. Es peor. Es regresar al diazordacismo de la manera más burda. Es demostrar, y perdone al compañero del 132, que fracasamos en nuestra demanda de la democratización de los medios. No solamente todos los que estamos en eso, perdón que esté así de incendioso, pero creo que hay que mover. Sinceramente se los digo. Y desde los medios públicos y desde los medios ciudadanos. No nos podemos quedar así. Es una ley que va a cancelar el periodismo digital, va a cancelar la posibilidad de medios ciudadanos, aunque sigamos pensando en medios ciudadanos. Es una ley que va a restringir, o que busca restringir, la posibilidad de una nueva audiencia en redes, de una nueva comunicación como la que se ha dado. Televisa y Peña Nieto tienen un enemigo en común, las redes sociales. A uno, porque significa la baja del rating. Y a Peña Nieto, porque esas redes sociales y justamente el Movimiento 132 le quitaron 5 millones de votos mínimos. Por eso no arrasaron los priistas. Por eso han tenido que hacer este priismo toluquense, la simulación de que están haciendo reformas que son caramelos. Me indigna mucho que se haya hecho una reforma constitucional en el 2013 y que ahorita vengan a presentarnos esta iniciativa de ley, que es lo peor que se ha visto, sinceramente se los digo. Hay que verla nada más en sus términos claves. A lo mejor nos van a decir que son cosas muy técnicas, que son asuntos, digamos, de trámite, y que hay que hacerle algunos cambiecitos. En la columna vertebral de esta iniciativa está la derrota de una sociedad frente al avance y la restauración autoritaria de Peña, aliado con Televisa. No hay duda, señores. Yo se los dije al PRD cuando publiqué el primer texto de que Peña y Televisa habían ya pactado en Valle de Bravo una ley. Me dijeron, es que eres muy amarillista, es que siempre estás inventando. Carajo, por eso nos ven la cara de pendejos. ¿No se les hace extraño que ningún canal de Televisa ni ningún canal de TV Azteca estén hablando de la ley? Pues claro que no van a hablar de la ley. No quieren que los ciudadanos veamos lo que dice este texto. No quieren que nos enteremos de lo que quieren hacer. ¿Sí? ¿No se les hace extraño que hasta ahora reaccionen los periodistas cuando sabían perfectamente por dónde venían? Y un sector del PAN absolutamente corrompido y ligado a Televisa y a TED Azteca, encabezado por el senador Javier Lozano, va a encabezar el golpe legislativo tremendo eso. Porque si pasa en el Senado, en la Cámara de Diputados la van a hacer así. Castro. Castro. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué estoy tan indignado con esta ley? Nada más para que tengan un ejemplo. En el artículo 197, además de las anteriores obligaciones, los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán, fracción séptima, bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. El bloqueo de señales a que se refiere el presente artículo se hará sobre todas las bandas de frecuencia que indique el instituto de conformidad con las solicitudes de las autoridades competentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Van a bloquear las señales de celular en las protestas sociales. Van a bloquear. Hay otro que ordena que los concesionarios de telecomunicaciones deberán adoptar para la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, así como para el control y ejecución de la intervención de las comunidades de comunicaciones privadas a cargo de la autoridad de conformidad con las disposiciones aplicables. ¿Ok? O sea, van a tener la geolocalización de todos nosotros con la autorización del IFETEL. ¿Sí? Esa es la parte quizá más represora que he visto de una ley en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Además de esto, a Televisa le dan un enorme regalo: quedarse con toda la concentración posible de televisión restringida. A Televisa no se le declaró agente económico preponderante en televisión restringida, porque la trampa está en que, en lugar de considerar a la televisión restringida parte de los servicios de telecomunicaciones, como decía la reforma constitucional, lo están haciendo solo a partir del sector. Hay un sector que es la radiodifusión y otro sector que es la telecomunicación. Y como telecomunicaciones, el más grandote es Telmex y América Móvil, pues ahí sí hay que regularlo, y qué bueno, y que se frieguen muchos miles de millones de Carlos Slim, que bastante hemos tributado para que este hombre sea tan rico. Pero en materia de televisión restringida, no le limitan nada al agente económico preponderante que es Televisa. Televisa ya tiene el 55% del control, 61% del control de la televisión restringida en este país. Está por adquirir desde agosto del año pasado la cuarta compañía de televisión por cable, que se llama Cablecom. Con él, la adquisición de Cablecom va a tener el 75% de la televisión restringida vía cable en este país. ¿Qué significa eso? Que la misma mierda que vemos en televisión abierta la vamos a ver en televisión restringida. Porque además, en televisión restringida les permiten comercializar hasta más de el 20% por hora si pasan producción nacional independiente. ¿Sí? En contraste a los medios públicos, que ya no son medios públicos, son una oficina alterna del señor Osorio Chong, viene la ley china, y si no copela, cuello. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la ley. Es un retroceso hacia lo que había, hacia la OSMA. Están convirtiendo a los medios públicos en anexos del mandarinato del señor Osorio Chong. Ah, pero los medios públicos, fíjense, según la ley del sistema público de radiodifusión en México, van a poder tener patrocinios. ¡Qué maravilla! Ya van a poder tener patrocinios. Pero, según el artículo sexto, su formato no podrá corresponder al de un anuncio comercial y su duración no podrá exceder de 5 segundos. 5 segundos. Ni siquiera un spot para un foro como este. Ni siquiera come frutas y verduras. Ni siquiera este producto puede ser dañino para tu salud. Es una burla, señores. Nos están viendo la cara. Y que no le reclamemos a los legisladores del PRD, a los del PAN y sobre todo a los priistas, que nos quieran imponer una ley represora, censora y retrógrada, es una derrota civil que la vamos a pagar muy caro, porque ya no va a haber manera de poder revertir esto. Yo ya estoy planteando, y se lo comentaba a Virgilio, que este va para la anticonstitucionalidad. Porque la verdad es que esperamos tener con una Suprema Corte como la que tenemos. ¿Sí? Murieron tan bien y son tan tremendos para medir la debilidad, el momento en que iban a sacar la ley o la iniciativa de Peña Nieto, que lo único que veo es una perversidad enorme. Esperaron al momento de mayor debilidad del PAN, por la disputa interna, al momento de mayor debilidad del PRD, porque ya los tuchos se van, o se quieren ir, o no se quieren ir. Y esperaron también a un momento de desmovilización social tremendo por la crisis económica. ¿Sí? Porque además estamos en una profunda crisis económica. Y cuando hay una profunda crisis económica, la gente lo está pensando en radio, en la difusión, en telecomunicaciones, está pensando en cómo conseguir trabajo. ¿Sí? Y me acaban de decir que no hay reactivación de la economía porque el Banco de México está cortando el circulante. Y los van a soltar en 2015. A que digan, ya ven, que sí funcionaron las reformas estructurales, sí funcionó vender teles. Y sí funcionó darle todo a Televisa y tener el control de las redes. Sí, es muy perverso realmente lo que está pasando. Yo sí los convoco a deber a pensar en acciones contundentes, no violentas, pero contundentes. Una acción que le costó el cargo a Dolores Beisley, ¿sí se acuerdan? Cuando la ley Televisa. Cuando en el INER, durante todo un día, estuvieron pasando solo una tonada, ¿no? Porque era la manera de la directora del INER, que era panista, trabajaba para un gobierno panista, pero no se quedó cruzada de brazos, le costó el cargo, por supuesto, porque estaba muy alterado los de Televisa. ¿Cómo se atreve la directora del INER a estar retransmitiendo y decir que esto es lo que nos espera si se aprobaba la ley Televisa? Pues si se aprueba esta ley Televisa, no solamente vamos a estar escuchando la misma tonadita, la misma manera de conseguirnos a nosotros como audiencia jodida, la televisión para jodidos, que decía Emilio Azcárraga Mil, ¿no? Sino que aparte de eso, pues ya tendremos intervenciones y nos va a costar el doble de trabajo estarnos comunicando de manera libre a través de nuestros dispositivos móviles o a través de las redes sociales. ¿Sí? Eso era lo que nos faltaba. En medios públicos, la ley china, o pelas o cuello. ¿Sí? A TV UNAM la van a dejar, y yo creo que ya lo expuso un poco en esto. O sea, esto es una pisoteada a la Constitución. Y en los otros medios públicos, Canal 11 y Canal 22, pues vamos a ver lo que ya estamos viendo. Malas réplicas de Televisa y TV Azteca. ¿Sí? Si es que no venden Canal 22, alguna de las dos televisoras. Y olvídense de que las dos cadenas van a poder ser competencias. Es una vacilada. es una verdadera vacilada. Porque las nuevas televisoras van a ser en tecnología digital. Y en este país, solo el 30% del territorio tiene acceso a tecnología, a televisión digital. O sea, va a seguir reinando la Gradoso, tercer grado y Chachirisa. ¿Sí? Es muy delicado. Hay que convocar a las universidades públicas. Hay que mover. Mover. Muchas gracias. Muchas gracias al periodista Genaro Villamil por su claridad, por su pasión, por su enojo, que ojalá sea compartida y nos ayude a responder, ante estos embates. Y finalmente quiero pedirle que haga el uso de la palabra al periodista Virgilio Caballero. Gracias a él estamos en este foro, que lleva por título Los medios públicos, una reforma de telecomunicaciones, y esta mesa en particular, Plaza Pública, el canal ciudadano de televisión para la Ciudad de México. Maestro Caballero, adelante, por favor. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí el lunes, en un país que se hace el lunes casi todo el tiempo. Muchas gracias a mis compañeros de la mesa anterior y de esta mesa por sus brillantes participaciones en excepción. Desde luego, muchas gracias a ustedes, a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, que cobijó la realización de este foro, y ya explicaré en un momento más lo que eso significa. Y a esa exposición tremenda de Genaro, que completa la mesa anterior. Él viene ahorita mismo del Senado. Acaba de ver cómo una vez más el PRD se comporta como partido sometido al PRI. Y la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, la señora Barrales, comportándose como una sirvienta del PRI. Pienso incluso, si me permiten mis compañeros y el propio Genaro, señalar que los aspectos represivos de lo que hoy ya entró al Senado y tiene fecha para aprobarse son complementarios de otras leyes represivas que acaban de ser aprobadas. Las leyes de seguridad nacional que prevén el terrorismo y convierten en terrorista o sospechoso de terrorismo a cualquier manifestante público de cualquier protesta social. Desde el 1 de diciembre, con la aparición de ese grupo paramilitar, parapolicíaco, que ocupó la ciudad vandálicamente de manera impune, nos fue enviado un mensaje de lo que el PRI tiene listo: la mano represiva, y la mano represiva a fondo. Esos aspectos represivos de las leyes secundarias sin duda forman parte del plan de gobierno del PRI en el aspecto de disolver, desaparecer, encarcelar toda forma de represión, de protesta ante la represión. Van con todo. El PRI sabe cooptar, comprar presumir, a blanquear, escenificar, echar discurso y asesinar, encarcelar, torturar. Los medios, así como han funcionado, son su obra mayor. No puede explicarse la existencia del monopolio de los medios de comunicación sin el surgimiento y la consolidación del monopolio político en el país que el PRI ha representado y sigue representando. Los dos monopolios van de la mano, han ido de la mano, crecido de la mano. El monopolio tiene su origen en el monopolio político, y el monopolio político tiene su apoyo en el duopolio desde hace por lo menos 50 años. No es casual, sino absolutamente parte de ese proceso, que las 10 empresas, los 10 empresarios principales de este país, los que manejan monopólicamente toda la economía, sean miembros del Consejo de Administración de Televisa. Televisa no es, por favor, un medio de comunicación. Televisa no es lo que se ve en la pantalla. Televisa es el búnker del poder monopólico de la oligarquía de este país. Las decisiones todas se toman ahí adentro. Todas las que tienen que ver con la vida de este país. Y se divulgan, se difunden, se extienden por el país como una plaga implacable contra la conciencia de la gente para dominar, manipular, engañar, desorientar, hundir la mente de las personas y las colectividades. Esa tarea la viene cumpliendo hace 60 años, 3 generaciones. Es la verdadera escuela de este país, como aquí ya lo escribió Javier Velázquez. La formadora de este país, de los seres humanos de este país, se llama Televisa. Hace años que dejó de ser la escuela. La escuela no tiene ya nada que ver con la formación de valores o de desvalores. Televisa es la verdadera formadora de los seres inconscientes, aplatanados, aplastados, sometidos que necesita este sistema. La forma como vive la mayoría de esta población. Y por eso mismo, porque esto viene de muy atrás y ha conformado a una sociedad que encuentra su razón de ser en la aceptación del sometimiento, y porque está ya en marcha esa contrarreforma que hace pedazos literalmente a la Constitución, tenemos contabilizadas en algunos círculos de estudio que he estado participando en estos días 23 violaciones gravísimas a la Constitución de la República a partir de las leyes secundarias que hoy la señora Barrales aceptó como parte de su iniciativa. 23. Es una masacre de la Constitución lo que se está no planeando, sino poniendo en marcha. Pero a partir de esas dos realidades, el papel que ha jugado la televisión como conformadora y estructurizadora de la conciencia colectiva, y por lo que se está preparando con las leyes secundarias, hoy más que nunca, a partir de la contundencia de la que nos habla Genaro, que hay que poner en juego, es más necesario que nunca un canal ciudadano de televisión. Ellos serían una respuesta contundente. Mientras la sociedad no tenga canales propios de comunicación, estamos perdidos. Lo hemos visto a lo largo incluso de los procesos electorales. 4 presidencias de la República robadas en los últimos 24 años. Robadas con el apoyo, la determinación, la decisión y la participación absolutamente comprobada de la televisión mercantil. Y ahí vamos, por la quinta lucha por la presidencia de la izquierda organizada, sin medios de comunicación, sin medios propios. Esto lo acabo de decir en una asamblea de la izquierda organizada apenas ayer. ¿Por qué la izquierda hace como que no ve el tema de la comunicación, el de los medios? No hemos tenido derechos, recursos institucionales, gobiernos, recursos presupuestales para tener nuestros propios canales y radiodifusoras. ¿Por qué están hechos tontos los dirigentes de la izquierda institucional frente a este tema crucial, que es la columna vertebral de la política, la comunicación, la televisión, el uso perverso de la televisión? Que sé también por nuestra experiencia que puede funcionar de manera exactamente contraria. Así lo vivimos en Sonora, Quintana Roo, Oaxaca y en el canal mismo del Congreso, donde hemos tenido oportunidad de ejercer, practicar, poner al aire una televisión digna de la sociedad. E incluso, como en el caso de Oaxaca, se habló en 17 idiomas, los 16 idiomas indígenas que se hablan en ese estado, más que el español. No el español más los 16 idiomas. Los 16 idiomas y propiedad del español en el estado más indígena del país. Cierto que la reforma que se viene encima, la ley secundaria, puede hacer más difícil el proyecto de Canal Ciudadano. Pero no estábamos esperando, cuando iniciamos el movimiento por el Canal Ciudadano, cuando logramos agrupar la voluntad de 90 grandes personajes de la vida del país, presentes aquí algunos de ellos, para exigir tener una frecuencia de televisión, no estábamos esperando la reforma democrática de los medios. Ni siquiera la habían hecho. Y tampoco esperábamos, claro, mucho menos, una contrarreforma represiva como esta. Por eso acudimos a un recurso político perfectamente viable que ya sugería Graciela, está basado en el carácter de avanzada que tiene la Ciudad de México, en la puesta en marcha en derechos que no existen en muchos países, en muchas ciudades. Hasta adelante vamos en eso, en el mundo, en derechos de ejercer la vida como se debe y no como se prohíbe. A partir de eso, le solicitamos al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ya va a ser un año ahora, ya está siendo un año ahora, en marzo, que nos concediera el uso de una de las 6 señales adyacentes que tiene el Canal 21 Digital. El Canal 21 Digital, perdón que lo diga, que haga referencia a ello, me tocó gestionarlo a nombre del gobierno de la Ciudad de México ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ante la cual batallé durante año y medio para que nos concedieran un canal para la ciudad. Y nos dieron el Canal 21. Que si alguien lo ha visto, mejor nos guardamos nuestro opinión. Es un canal semiclandestino. Pero no solo porque no lo ven, sino porque no hay nada que ver, ¿no? Le pedimos a Mancera, al jefe de gobierno, una señal adyacente. Me gustó la idea, la discutimos con sus funcionarios jurídicos y de comunicación, presentamos los documentos respectivos y nos invitaron finalmente, después de varios meses, a que les ayudáramos creando este grupo ciudadano, el canal de la Asamblea Legislativa, un canal como el del Congreso, pero de la Ciudad de México, aprovechando incluso la experiencia que al respecto tenemos, después de haber creado el canal del Congreso, que nos tocó fundar y dirigir. Y aceptamos en principio el colectivo, porque prometieron, y estamos en esas, hacer un canal legislativo ciudadano de televisión, que ya también describió Graciela. Un canal que fuera un buen canal legislativo, no como lo que terminó siendo el canal del Congreso, ¿no? Un canal también semiclandestino. No porque no se vea, sino porque no lo ven. Es invisible por su programación. Sino un gran canal legislativo que demostrara cómo todo lo que se legisla tiene que ver con la realidad concreta de la vida de la gente. Es decir, ir de lo técnico jurídico a la vida real y de la vida real a lo técnico jurídico. Y a partir de ello, darle una conformación como la que estamos proponiendo. Incluso tuvimos la oportunidad, a solicitud de la Asamblea Legislativa, de participar en la propuesta de reforma jurídica que tiene que hacerse para que exista el canal legislativo. Tiene que reformarse la ley orgánica de la Asamblea Legislativa. Habían presentado los legisladores de la Asamblea una iniciativa que no tenía nada que ver prácticamente con una televisión ciudadana, y ni siquiera con un canal de televisión, y aceptaron nuestras observaciones, y entonces junto con ellos organizamos la reforma de la ley orgánica de la Asamblea Legislativa. Y ellos asumieron nuestras propuestas. Y son dos fundamentales, las que deben regir la vida de un canal ciudadano. En primer lugar, eso a lo que nunca se ha dedicado la televisión mercantil, y que desde mi punto de vista, en razón de que la televisión es la formadora de la sociedad y de la gente que en ella vive, poner como fundamentos y objetivos de un canal como el que nos proponemos nada menos que los valores que están inscritos en el artículo 3 de la Constitución, que habla de defensa de la patria, de independencia del país, de independencia y soberanía del Estado, del respeto a los seres humanos, del rechazo a todo tipo de prejuicios raciales, sociales, sexuales, que propone la hermandad, la fraternidad, la inteligencia, la laicidad, el conocimiento de la vida del país, de la gente, como las razones de la educación. Ahorita que enumeraba todo esto, podrían ustedes con todo derecho preguntarse, ¿en dónde dan todo eso? ¿Ya ni en la escuela? ¿En dónde dan todo eso? El artículo 3 de la Constitución no lo cumplen ni las escuelas. El artículo 3 es para normar la educación en el país. Y lo estamos asumiendo nosotros como la razón de ser y los objetivos de un canal ciudadano de televisión. Y la otra, el artículo 10 transitorio, que están echando para atrás, donde se habla de autonomía de gestión, independencia editorial, transparencia administrativa, formación de un consejo consultivo ciudadano, posibilidad de adquirir recursos también de la publicidad, aunque sea en un grado menor. También eso lo pusimos en la ley, o logramos que se incluyera en la ley que reforma la ley orgánica de la Asamblea Legislativa. En eso estamos. Hasta ahí hemos llegado. El haber participado incluso en la conformación de la ley que reforma la ley orgánica implica que probablemente estemos a las puertas de tener un canal ciudadano. ¿Cómo sortear todo esto desde un canal ciudadano? Todo lo que aquí se ha expuesto hoy. ¿Cómo sortearlo? En primer lugar, hay que ver si pudiéramos todavía detener las cosas ante una reforma, ante una demanda de inconstitucionalidad que ya está preparando el senador Javier Corral. Ya la está preparando y sumando a los legisladores que se necesitan para ir ante la Corte a decirles: esto es una masacre constitucional, no pueden dejarlo pasar. Vamos a ver qué ocurre. Pero en segundo lugar, siempre, desde que tengo memoria de periodista, hemos trabajado en estas condiciones y en peor, logrando colarnos, reduciendo a lo posible la censura, confrontando los poderes, a veces desafiándolos. Yo propongo, ante lo que se ha dicho hoy en esta mesa, y le propongo a mi compañero Genaro que una de las acciones contundentes con que respondamos a todo esto sea la construcción de un canal ciudadano de televisión que sirva a la gente, que incluya las lenguas indígenas, la defensa de los derechos humanos, el conocimiento verdadero del país, de sus regiones, de sus protestas, de sus necesidades, que la sociedad se sienta y sea ella el conducto para llegar al conocimiento de sus propios problemas, que dejemos de hablar los especialistas y los expertos y se escuche la voz de la calle y del campo, que sepamos qué se está viviendo en el campo abandonado de México, que representa que México tenga uno de los más altos índices de suicidio de adolescentes en el mundo. No olvídense de los campeonatos de la gordura mundial, o los campeonatos del analfabetismo con que nos califican. Hay cosas gravísimas que la televisión no da y se busca conocer y enfrentar, entre otros la violencia contra las mujeres, que es un asunto que atraviesa toda la vida del país y que afecta toda la vida cotidiana de los seres humanos de México. La violencia brutal, creciente contra las mujeres, que termina en asesinatos cotidianos, por decenas cada día. ¿Dónde está todo eso? En los medios. Y claro, tendría que estar también el arte, la educación, la ciencia, el conocimiento y el contacto con la belleza de lo que las mexicanas sabemos y podemos hacer, la cultura, las lenguas indígenas, habladas por ellos mismos, por nuestros hermanos indígenas. Para mí es una posibilidad por la que hemos caminado con mucho cuidado, con serenidad. Hemos dado pasos más o menos firmes. Estamos a las puertas de lo que en las próximas semanas finalmente decida la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa se echara para atrás, que espero que no, tenemos indicios de que no, no dejaremos por tener un canal ciudadano de televisión, de conseguir una frecuencia. Con todo eso que vivimos, urge más que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Virgilio Caballero, gracias a Javier Velázquez, gracias a Graciela Ramírez, a Primavera Telles Quirón, a Genaro Villamil, a César Alan Ruiz por habernos acompañado en esta mesa Plaza Pública, el canal ciudadano de televisión para la Ciudad de México. Y gracias a ustedes, ojalá y estas reflexiones no caigan en tierra baldía y muy pronto podamos gozar de un canal ciudadano. Hasta muy pronto, muchísimas gracias.